Últimos instantes para concluir una nueva hora. Lorenzo Romero sigue siendo el productor. Así será hasta las 12 en punto. Saludos muy cordiales de Juan Antonio Jurado en este sábado 27 de junio. En Antena El País de los Sueños hasta las 12 y mañana excepcionalmente estaremos una hora más, domingo, desde las 11 hasta la medianoche. Una hora con una música sencillamente exquisita en todos los casos. Será el último programa de la temporada hasta el próximo mes de septiembre. En septiembre retomaremos el pulso a las mejores canciones. Peter Grant, New Vintage, el disco, esto es Joanna. Joanna, I can't forget the one they call Joanna. We own the summer hand in hand, Joanna. And now she's always just a tear away. Your smile lived in your eyes completely, and on his heart there's still a trace of you. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.